Mujeres en Conflicto. Paula, entre el dinero y la ética. Estás escuchando Sin Censuras. ¡Aló! Sí, sí, es el programa Sin Censuras. ¿En qué le puedo ayudar? Ay, señorita Paula, estoy llamando para contarle un asunto muy escandaloso. Se trata del nuevo alcalde. Ha nombrado como director de desarrollo urbano al mismísimo dueño de una empresa constructora. ¿Y por qué dice usted que es un escándalo? ¿Y cómo no va a ser, señorita? Escuche, escuche. Este señor es el que otorga las licencias de construcción. Y dicen también que es socio del suegro del alcalde. Mejor dicho, ha puesto al ratón cuidando la despensa. Ajá, denuncia grave, ¿ah? ¿Eh? ¿Es cierto, señor alcalde? La emisora va a investigar. Y lo mejor sería que usted mismo aclare la situación. Esperamos su llamada. Cada día llegan este tipo de denuncias y el equipo de prensa consigue datos que ponen a las autoridades en vereda. A ver, qué les parece. Licitaciones fraudulentas para obras de alcantarillado y compra de materiales. Yo tengo otra mejor. Oigan, a los obreros le están descontando su salario. ¿Y saben para qué? Para apoyar al partido del alcalde. Investiguemos. Vamos a investigarlo. Es el buen tema. Nos hemos ganado la fama de fiscalizadores de las autoridades y nos hemos ganado, sobre todo, la confianza de la gente. Yo lo escuché a la periodista Paula en el programa Sin Censuras. Pocos días después de la denuncia, recibí una llamada extraña. Buenos días, ¿con la periodista Paula Cifuentes? ¿Cómo está, señor alcalde? ¡Qué sorpresa! ¿Desea salir al aire? Tiene muchas denuncias a su gestión. No, Paulita. En este momento no. ¿Entonces? Más bien, deseo hablar personalmente con usted. ¿Personalmente? Mire, señor alcalde, lo que deba decirme, que lo escuche la audiencia. No sea así, Paulita. Es solo un momento. No, hasta otro momento, señor alcalde. Estimada audiencia, el alcalde de la ciudad acaba de llamar, pero no aceptó salir al aire. Estamos esperando su aclaración sobre el director de desarrollo urbano. Otro día, recibí en mi casa una visita más extraña todavía. Un colega de la competencia. ¿A qué se debe el milagro, Manuel? Ay, que a las amigas hay que verlas, ¿no? Ah, sí. Y más aún cuando son tan inteligentes y competitivas. Oye, oye, vamos al grano, que entre gitanos no se lee la suerte. Bueno, pues te cuento, Paula. Yo me estoy retirando de mi programa de radio, ¿sabías? No, ¿pero qué pasó? Es que ya estoy cansado de la denuncia y el pleito. Ah, sí. ¿No te parece mejor dedicarnos a programas más culturales, sin confrontaciones, más light? A ver, perdón, escuché bien. Has dicho dedicarnos. Claro, claro, dedicarnos. Escucha, el alcalde tiene una televisora y una radio. Me ha propuesto hacerme cargo de ambas. Ajá. Yo pensé inmediatamente en ti, en tu capacidad. Además, además, escucha, hay muy buen billete. Ah, y dejarlo informativo. Claro, claro. La verdad, Manuel, gracias, no me interesa. ¿Cómo? La ciudadanía necesita periodistas como nosotros, que indaguen, que fiscalicen. Mira, piénsalo y luego conversamos. No tuve mucho tiempo para pensar. Señor alcalde, no esperaba su visita a mi casa. Si Mahoma no va a la montaña... Bueno, ya recibí su mensaje y dije que no. Hay un error, Paula. ¿Cuál? No es a Manuel, es a usted a quien deseo entregar la dirección de mi televisora y mi radio. ¿Y se puede saber a qué precio, señor alcalde? Bueno, yo sé que usted gana muy poco. Uh-huh. Un sueldo inmerecido para su calidad profesional. Se lo duplico si acepta. Le pregunté, ¿a qué precio, señor alcalde? Creo que está comprando mi silencio. No, por favor, de ninguna manera, Paulita. Usted tendrá toda la apertura que necesite para hacer un periodismo sin censuras. Ajá, siendo usted el dueño. Yo creo, por sobre todo, en la libertad de expresión. Espero su respuesta, Paulita. Me quedé de una pieza. Es verdad que gano muy poco y necesito dinero. Además, dirigir dos medios de comunicación es un reto profesional increíble. Pero, ¿y mi ética periodística? ¿Y el equipo de prensa? ¿Y la gente que confía en mí, en nosotros? No sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas.